distance. When you finally get involved face to face. TVT in 1 to 5. Era Daft Punk con Face to Face del álbum Discovery. TVT, hoy jueves, 3 de la tarde, 5 minutos. Aquí está Casey and the Sunshine Band. Never Gonna Give You Up. En nuestra versión de TVT, hoy jueves, Rick Astley al aire en 1 to 5. Un saludo para Jefferson de Castro, que también se reporta en la tarde de hoy. Y él quiere recordar una canción con la que tenemos que devolvernos hasta 1993. El primer sencillo de un álbum llamado Elemental. Pieza clave de ese periodo en el que Roland Orzabal continuó el proyecto Tears for Fears sin Coit Smith. Hicieron igual esta gran canción llamada Break It Down Again. Tonight, New Kids on the Block. Y si su placer culposo son las boy bands, por ejemplo, pues confiésese a través de nuestro Instagram, La X Más Música, que este próximo lunes, martes y miércoles de Semana Santa en Sound City, Cata Blanco y Alejandro Gary van a estar haciendo un recuento de esos guilty pleasures, de esos placeres culposos, de esos pecadillos, ya sea musical, ya sea cinematográfico o ya sea una persona por ahí que usted tenga ahí como su traga maluca o alguna vaina. Entonces, pues ya sabe, cuéntenos a través de La X Más Música y ya, desahóguese, confiésese, hágalo. Mientras nos tomamos una piña colada con Rupert Holmes, al aire en 1 to 5, hoy jueves de TVT. I was tired of my lady.